Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y con una puntualidad que yo incluso me sorprendo a mí mismo. Bienvenidos una vez más a Radio Crash, bienvenidos una vez más a esta santa casa, bienvenidos una vez más a Movida la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM, en la Radio Libre Independiente de Gijón. Bueno, y después de hacer los últimos cuatro programas desde mi casa, por las razones que todos sabéis, pues aquí estamos de nuevo en los estudios en Pumarín, en Ciudad Sin Ley. Ya sabéis, tenemos por delante 120 minutos de la mejor música dedicada a los años 60 y 70 y también, como no, esas pinceladas del buen blues. Y es que son tantos años haciendo el programa desde estos estudios que uno también se siente, como no, como en casa. En el programa de esta noche, al principio, vamos a recordar a dos personas que, por desgracia, nos han dejado, una muy recientemente y la otra hace 10 años. Prefiero no decir nada más para que estéis ahí pendientes del programa. Ya sabéis, con vosotros hasta la 1:30 de la madrugada. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Una radio que en estos días pasados, en estas fechas tan importantes, pues estuvo más activa que nunca. Y esta vez más que nunca, claro que sí, ese saludo enorme, enorme, un abrazo que os rompa la espalda a toda la gente anónima que en estos momentos está sintonizando esta emisora. Venga, 10 segunditos y empieza el programa de esta noche. Pues efectivamente, queridos compañeros, amigos y mecenas de Movida en la Cantina, el programa de esta noche lo vamos a empezar recordando a un gran, pequeño, gran hombre, una de las voces más importantes que ha dado el rock and roll o el heavy metal, ¿no? Hablamos, como no, de Ronnie James Dio, que el pasado 16 de mayo pues se cumplió 10 años, por desgracia, de su fallecimiento a causa de un cáncer de estómago fulminante. Fue más o menos unos pocos meses desde que se le diagnosticó hasta su triste fallecimiento. Empezamos antes escuchando ese Tired Woman, 6 minutitos y 8 segundos, que venía abriendo aquel gran LP, ese Rising, publicado en el año 1975 o 76, no me acuerdo ahora, esa portada donde vemos un puño apretando un arcoiris. Vamos a escuchar otro tema. Bueno, ya sabéis, me imagino muchos de vosotros, los seguidores del rock and roll, del heavy metal, que Ronnie James Dio siempre será recordado por haber formado parte de algunas de las bandas más importantes en la década de los 70, sobre todo Rainbow, que acabamos de mencionar, los que están sonando, el propio Dio ya con su banda, y también en Black Sabbath, por lo tanto estamos diciendo que Dio, por méritos propios, pues estuvo eso en algunas de las bandas más importantes. Y después de escuchar este Tired Woman, vamos a trasladarnos al siguiente LP que grabó con el grupo Rainbow, donde ahí nos hacemos una idea del tipo de canción que le venía perfectamente a la voz de Ronnie James Dio, que también era el compositor de la mayoría de los temas. Por ejemplo, cuando estuvo en Rainbow, era junto con Richie Blackmore el autor de la mayoría de las canciones, y me parece que en la época de Dio, pues también. Aunque sinceramente yo no es porque lo haya conocido con Rainbow, pero yo creo que para el estilo de música que hacía Dio, su sitio perfecto siempre hubiese sido el grupo Rainbow. Pero bueno, rencillas, luchas de egos, pues fue lo que hizo que al final, después de grabar el disco Long Live Rock and Roll, pues decidiese dejar a la dama de negro. Pues venga, si os parece, repito, vamos ahora a este Rainbow, Richie Blackmore, el primer trabajo que grabó con Dio cuando todavía estaba en Deep Purple. Esto es algo muy curioso que os lo voy a comentar luego. Pues vamos a escuchar esas canciones a medio tiempo, esas baladas que también cantaba el pequeño gran Ronnie James Dio, este Catch the Rainbow. We'll be right back. La historia parece ser que, bueno, Ronnie James Dio, americano, bueno, pues tenía una formación que se llamaba Elf, así en plan amistoso. Parece ser que tenía algo que ver con la altura de los miembros. Ronnie James Dio medía 1,63. Bueno, y mira tú por dónde, pues que cuando estaban haciendo un concierto, los vieron pues Ian Pace, el batería de Deep Purple, y Roger Glover, el que era bajista para aquellas fechas también de los Deep Purple, y quedaron pues bastante impresionados, sobre todo, como no, de la voz de Dio. Y bueno, pues parece ser que incluso no sé si le llegaron a grabar algún disco con la formación, resumiendo que lo reclutó Richie Blackmore también cuando lo escuchó, que le encantó, pues para abrir algunos conciertos para Deep Purple cuando estaban de gira. Llegó un momento en que Richie Blackmore ya debía tener la cabeza ya pensando en hacer cosas diferentes que no fueran los Deep Purple. Ya había problemas por aquellas fechas, y graba este disco precisamente que acabamos de escuchar, este Richie Blackmore Rainbow, ¿no? Y bueno, en teoría era solamente grabar el disco, no iba a haber gira ni nada, pero da la casualidad que este disco, yo creo, aunque no lo quieran reconocer, hizo que Richie Blackmore dejase los Deep Purple y se dedicase por entero, 100%, a la formación del Arcoiris. Y ahí estaría ya, como no, a la voz el gran Dio, repito, en los discos más importantes de esta formación. Luego, en la entrada de los 80, cuando ya no estaba Dio, bueno, toda la música también cambió y el sonido del grupo Rainbow también cambió. Y yo decía que es el sonido que mejor le venía a esta banda, porque es ese sonido medieval, ¿no? Cuando Richie Blackmore dejó Rainbow, pues el proyecto que tenía ahora con su mujer, pues eso, era música medieval, que parece que le gusta bastante, pues esos sonidos, ¿no? Aunque bueno, ya sabes que Rainbow se han vuelto a juntar hace cuestión de un par de años para unas fechas. Y bueno, la verdad que en directo Richie Blackmore todavía se sigue defendiendo bastante bien. El último cantante que tienen es uno que no me acuerdo ahora, es chileno, canta bastante bien y tiene un tono de voz bastante parecida a la de Dio. Dio, cuando tenía que forzar, forzaba, sabía entregarse, y en cambio cuando tenía que hacer estas canciones así delicadas, aterciopeladas, pues era también único. Y ahora, si os parece, para cerrar un poco el ciclo de Dio y sus bandas así más importantes, vamos a escucharlo con el grupo Black Sabbath en el año 1980, un gran LP llamado Heaven and Hell, ¿no? Infierno y cielo, o cielo o infierno. En este disco ya no estaba Ozzy Osbourne, porque estaba intentando curarse de toda la mierda que estaba metiendo, y pusieron a Ronnie James Dio al frente. Y de este LP pues salen canciones tan buenas como este Neon Nights. Things never last. Nothing's in the past. Vamos a poner otra canción porque, mira, estaba yo pensándolo ahora y luego me olvido. Muchas veces estoy pensando qué decir. Dio estuvo en Gijón. Mira, tenía que mirar la fecha ahora, pero yo creo que fue, pues, 93, una cosa así. Tendría que comprobarlo, pero a principios de los 90, cuando la discoteca 4 abrió en Avilés, que ya había tantos conciertos, sobre todo nacionales, pues internacionales vinieron algunos, y uno de ellos fue Dio. Y yo me acuerdo cuando uno de los dueños de la discoteca, cuando me decía los que iban a venir, incluso sorteaba aquí entradas, me dijo: oye, Arturo, voy a traer a Dio. Y yo: anda, venga, que sí, sí, que voy a traer a Dio. Y dije: anda. Y vino Dio. Pero hay una anécdota muy buena. Creo que se alojaron en Gijón, vale. Y había un bar que muchos de vosotros, si tenéis cierta edad, a lo mejor lo conocíais, os hablaron de él, en la calle Aguado, que era el Espumero. El Espumero, si te gustaba el heavy, el rock clásico, era tu casa. Era ese sitio que entrabas y te sentías a gusto. Saludabas a Chus, el dueño, lo llamabas el jefe, porque en esos bares el dueño, el que está en la barra, siempre es el jefe. ¡Ey, jefe, qué tal! Y bueno, pues allí escuchábamos buena música de todo tipo, rock de los años 60, 70, 80, bueno. Y me acuerdo uno de los que estábamos siempre allí, más o menos, dice uno: oye, ¿por qué no vamos a buscar a Dio al hotel y que venga aquí a tomar algo tal y cual? Y yo: venga, cachondeo, ¿no? Pues Dio no fue, pero el resto de la banda sí que fueron al Espumero a tomarse ahí unos calimochos. Claro, había fotografías de aquel acontecimiento. Dio no se acercó, pero sí que la banda, de repente, cuando los vemos por allí, aquello fue, no sé, como... fue una anécdota curiosa, ¿no? Los componentes del grupo de Dio en el Espumero tomando algo de calimocho. Y voy a despedirme de Dio recordando simplemente estos 10 años de su fallecimiento. Pues eso, el cáncer se le diagnosticó, no sé si era en marzo, y no duró casi el pobre ni 6 meses. Pues venga, vamos a despedirnos precisamente con otro de esos clásicos del LP que os comentaba antes, el primero del grupo Rainbow, ese Richest Rainbow, el clásico Man on the Silver Mountain. I'm a wheel, I'm a wheel. 1,63 m de puro auténtico rock and roll. Ronnie James Dio, en el recuerdo, empezando la primera media hora del programa Movida en la Cantina, que es lo que estás escuchando en estos momentos en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y ya sabes que te vamos a hacer compañía hasta la 1:30 de la madrugada. Falleció hace 10 años, pero lo que no me esperaba yo es que el domingo, con 55 años, falleciese uno de los músicos que más yo he recomendado en los últimos programas de Movida en la Cantina. Thank you. efectivamente, yo creo que fue la noche del sábado al domingo, o el mismo domingo, estando en su casa en Texas, se ponía de repente bastante malo y fallecía a las pocas horas. Hablamos del guitarrista y teclista Luke Peterson, que aquí lo estábamos escuchando en ese trabajo que os he traído en los últimos meses, pues varias veces, ¿no? Ese homenaje al músico de jazz Jimmy Smith, pues Luke Peterson, con 55 años, pues nos ha dejado para siempre uno de los grandes talentos que había hoy en día en cuestión de blues y con ese pequeño toque también de jazz, ¿no? Aquí tuvimos también la suerte de verlo en directo en el Festival del Crossroads en el año 2005, pero de verdad, cuando me levanté por la mañana y tenía un par de WhatsApps así de gente de blues, y me decían, oye, que ha muerto Luke Peterson. Ah, no puede ser que sí. Y efectivamente, con 55 años nos dejaba. Aquí la última vez que pudimos verlo en directo pues fue en Córdoba, creo, pues el verano anterior, presentando lo que era su último trabajo en estudio. Después de este homenaje de Jimmy Smith, había publicado el Jazz Warming Up, y eso lo había traído a presentar a Córdoba en España. Ha estado varias veces, era fácil de verlo por aquí, y desde luego no dicen el motivo de la muerte. Dicen que de repente se puso indispuesto estando en casa, lo llevaron al hospital y falleció. Era desde luego un niño prodigio. Con 5 años o 6 ya grabó su primer disco. Su padre tenía un local donde iban a tocar los grandes del blues, y dicen que uno de esos grandes, como no Willie Dixon, lo vio, quedó asombrado, y siendo pues bastante jovencito ya grabó su primer disco. Con el talento que tenía, tampoco era de extrañar que fuese llamado a filas por gente de la talla de Ta James, Bobby Bublan o Little Milton. Pues nada, una auténtica pena. Aquí seguiremos escuchándolo y vamos a despedirnos de él con... Me estaba acordando ahora de una frase, que es cierto. El tío, si lo podéis ver en foto, tenía un físico muy raro. Y en cuestión de barriga, siempre me llamó la atención, gente que lo vio también tocar en directo, gente de blues y eso, pero la crítica decía que era de los pocos músicos de blues que había obtenido críticas positivas tocando en pantalón corto. Y es que me hace gracia porque precisamente cuando tocó en el Crossroads Festival, tocó con una camiseta azul de lo más normal, sin nada de marca, y un pantalón corto. Y es que nunca me olvidaré de esa imagen porque tengo una foto con él. Al acabar el concierto, yo estaba tomando unas cervezas por la universidad laboral y de repente lo veo por ahí caminando, y claro, bueno, me acerco a saludarlo, bueno, con el inglés ese básico de, oye, voy a concierto más bueno, y el tío andaba buscando tabaco. Y dije, mira, tabaco, si quieres te doy ducados. Bueno, ducados, negro. No, pues ahí se hizo un par de fotos y me acuerdo eso, de ese look. Una camiseta azul de lo más normal y unos pantalones cortos. Pero bueno, un gran talento que nos ha abandonado. Y vamos a escucharlo precisamente en uno de sus años, en uno de los sellos de blues más importantes, como es el sello Alligator. Pues venga, vamos a escucharlo interpretando este Six O'Clock Blues. Luke Peterson en el recuerdo. Desde luego que volverá a sonar más veces en el programa Movida en la Cantina. When I drive up in the evening, there ain't nobody home. The house is dark and empty. Once again, I'm on my own. A dirty kitchen table and beer for company. If I need some conversation, I can turn on my TV. I can spend a lifetime wondering what went wrong with. But baby, it's time for the 6 o'clock blues. Time for the 6 o'clock blues. I should have seen it coming. It happens all the time. I was getting nothing while he was getting mine. Said you wanted something you couldn't get for me. estaba yo preguntando que los ingleses, que son tan amigos de esto de hacer apuestas por todo, estoy seguro que en algún sitio ya tiene que haber alguna para ver cuál de los Rolling Stone es el primero que nos dice adiós, ¿eh? Yo no quiero que ninguno marche, desde luego. A todos les llegará su tiempo. Pero tal vez las quinielas, hombre, por edad, Charlie Watts, Keith Richards, ya el tiempo de las Olimpiadas hace tiempo que las dejó atrás, ¿no? Ron Wood, Mick Jagger, parece. Pero bueno, aquí teníamos este Dirty Work, este trabajo de los Rolling Stone, publicado en el año 1990. ¿Y por qué viene lo de Dirty Work? Yo creo, tendría que volver a leerlo, pero este disco fue un parto duro, fue un parto doloroso. Fue, vamos, está hecho con algunos temas de algunos LPs anteriores. Era cuando peor se llevaban Keith Richards y Mick Jagger. Ron Wood tenía que hacer como de intermediario, ¿no? Pues eso, no coincidían en el estudio. Uno llegaba, grababa la parte que le correspondía, otra la voz, tal, así, ¿no? Ron Wood y Charlie Watts, pues nada, lo que manden estos dos, como queráis vosotros, ¿no? Y entonces este disco, pues bueno, dentro de lo que cabe, no salió un disco tan malo, ¿no? Este One Height to the Body era el primer tema de la cara A. Y bueno, repito que este disco, haciéndose como se hizo, pues salió bastante, bastante bien. Pero repito que era la etapa más difícil entre Mick Jagger y Keith Richards. Yo no sé si Mick Jagger acababa de publicar uno de sus primeros discos en solitario, quería salir a hacer una gira. Bueno, no soplaban precisamente buenos tiempos para la formación Rolling Stone, pero bueno, en tantos años pues han visto de todo y de todos los colores, pero por suerte todavía los tenemos en activo y quién sabe si para el próximo 2021 volveremos a verlos sobre el escenario. Pues después de este One Height to the Body, pues vamos a escuchar una canción que yo creo que se aproxima más a lo que debían ser las relaciones entre los miembros por aquellas fechas. Este Fight. Get you out of my door. Got to get to a fight. Pues bueno, faltan, pues yo creo que nada, un minutito y poco más para cumplir la primera hora de programa. Repetir una vez más que es un auténtico placer estar de nuevo haciendo el programa de Movida en la Cantina en directo desde los estudios aquí en Pumarín, Ciudad Sin Ley, en Puerto Tarna, bajo número 5, los últimos 4. Por causas obligadas, pues las tuve que hacer, o los tuve que hacer los programas desde mi casa. Pero bueno, siempre se agradece el volver de nuevo a la emisora. Alguna vez, por causa mayor, tendré que a lo mejor hacer algún programa desde su casa, que también tiene sus ventajas. Os comentaba la comodidad, hombre, estás en casa, todos los discos que puedo buscar para cambiar, pero desde luego el ritual de venir una vez a la semana a esta emisora, pues para mí sigue siendo algo especial. Y os había anunciado en los últimos programas que tenía pensado hacer un especial, y lo voy a hacer para el próximo miércoles. No creo que me ocupe las 2 horas, esto a veces lo digo, luego me ocupa casi las 2 horas, pero una horita o una horita y poco más sí que nos va a llevar. Vamos, aprovechando estos días que hace bueno, vamos a dedicar la primera hora de Movida en la Cantina a recordar una de las formaciones de los años 60 americanas más importantes. Al principio no se les tomaba muy en serio, como comentaba en su día. A ver, las canciones eran como un poco facilonas, melodías infantiles, no voy a decir, pero bueno, fueron madurando y sacaron luego un LP que es una auténtica pasada, ese Pet Sounds. Como muchos de vosotros me imagino ya sabéis, estamos hablando de los Beach Boys. Pues el próximo Movida en la Cantina, la primera hora por lo menos, va a estar dedicada a los Beach Boys, a los chicos de la playa. Y vamos a escuchar, por ejemplo, una de esas canciones o esas versiones raras, que es lo que me interesa más bien que escuchéis en ese especial que voy a hacer. Lo que vais a escuchar es la prueba de que muchas veces una canción, una melodía muy sencilla, pero pegadiza, 2 teclas y un dedo, puede hacer que surjan uno de los mayores clásicos de la década de los 60. If everybody had ocean across the USA, then everybody be surfing like California, yeah. You see them wearing their baggy Borachi sandals too. A bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You catch him surfing at Del Mar, Ventura County line, Santa Cruz and Trestle, Australia's Lara B. All over Manhattan, Lanada Bay PV. Everybody's gone surfing, surfing USA. I'll be planning out a route we're gonna take real soon. We're sending down our surfboards, we can't wait for June. Well, I'll be gone for the summer, we're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing, surfing USA. Haggerty's and Swami, Pacific Palisades, surfing USA. Everybody's gone surfing, surfing USA. Everybody's gone surfing, surfing USA. On the playback, Bob, I want piano and bass. Y ahora que estaba escuchando este sonido de órgano, pues también me acordé para traer un disco de, bueno, que ha sonado alguna vez, no tiene nada que ver con lo que hemos estado escuchando hasta ahora, pero sí que le dedicamos también un especial. Daniel Johnston falleció también, que fue en el mes de septiembre, ya sabéis, este músico. Echar un vistazo en internet, ¿no? Ese documental que hay tan bueno, sobre todo El Demonio y Daniel Johnston, ¿no? Donde él eso, pues, hacía sus cintas caseras en el sótano de su casa, donde vivía simplemente con un teclado, con un órgano y con una guitarra. Y de esa manera tan sencilla, pero de una cabeza tan especial como era la de él, pues surgió esa maravilla del EP llamado Jim Jump Music, publicado en el año 1983. Pues vamos a escuchar precisamente la canción que abre este LP, este Church Organ Blues. Daniel Johnston también, como no, en el recuerdo. Everything's big in Texas. Tiempo para la tranquilidad con el tema Europa de Carlos Santana. La tierra llora y el cielo sonríe. Qué grandes discos publicó Carlos Santana en sus comienzos. Lo que pasa que luego, ahí a principios de los 90, fue inducido por el lado oscuro de la fuerza y nos deleitó con aquellas cosas que hizo, que sí, que vendió mucho, que volvió a coger un poco de esa fama que había perdido, pero bueno, se lo perdonamos por todos los discos grandes que hizo al principio de su carrera. Y venga, vamos a continuar. Nos quedan por delante, pues, no sé, os lo digo ahora. Pues sí, coño, 45 minutitos. Pues venga, vamos poco a poco. Lo siguiente que va a sonar es otro de los grupos que reconozco que este año me ha dado por seguir bastante de cerca, leer biografía. Aquí ha sonado unos cuantos LPs que había comprado en Córdoba, pero me había quedado uno y tal vez uno de los más importantes por algo que vais a escuchar. Vamos allá, a ver si los reconocéis. Pues tendría que mirarlo, pero tal vez, ahí tengo el volumen ahora demasiado alto, perdón. Tendría que mirarlo, pero puede ser que sea de, sí, empezando la década de los 80, a ver si lo digo bien. Este disco de los Kings, Part 1, Power Man Lola Versus and the Money Go Round, o algo así más o menos, ¿no? Uno de los discos más aclamados también del grupo Los Kings y que los habían vuelto a poner de nuevo en el candelabro, como diría nuestra famosa Sofía Mazagatos, ¿no? Aquí tenemos este Back in the Line, ¿no? Parece que tiene que estar a punto de sacar, me imagino, venían anunciándolo a bombo y platillo, ese nuevo disco de los hermanos Davis después de infinidad de años, ¿no? Pero Pero bueno, desde luego, el tema central de este disco es uno de los superclásicos de la historia de la música y el super, super tema, aunque tiene muchos, del grupo Los Kings. Estoy dando cuenta que luego tendré que comprobarlo, que este vinilo, no el vinilo, sino el plato o la aguja o lo que sea, pues hace que tenga ahí como un pequeño acople. Al ver la grabación del programa, pues uno de los canales no sale igual que el otro. Y hay un pequeño zumbido ahí que molesta, que luego no sé si en directo también vosotros lo estaréis escuchando en vuestras casas. Bueno, simplemente recordaros que aquí seguimos en Radio Crash, en el 105 de la FM, en la Radio Libre Independiente de Gijón, y con el programa Movida en la Cantina, hasta la 1:30 con todos vosotros, como todos los miércoles. Vamos a entrar en esa sección que estamos dedicando en las últimas semanas a desglosar un libro maravilloso dedicado a las mujeres y el blues. Se llama Blues de Gas, enciclopedia de las mujeres y el blues desde 1920 al año 2020. Una de las protagonistas de esta noche es una cantante llamada Sarah Martin. Os voy a dar unos pequeños datos muy por encima, ¿eh? No os quiero agobiar. Una de las cantantes más importantes de blues de su tiempo, nació en 1884 y falleció en el año 1955. Hacia el año 1915 cantaba, como muchos de los que estamos escuchando en otros programas, cantantes en esos circuitos de vodevil para negros. Empezó su carrera en el año 1922 con el sello OK Records. Fue una de las cantantes más destacadas, se casó varias veces y sobre todo destacan de ella su estilo dramático y sus llamativos vestidos que utilizaba en directo. Trabajó bastante también en teatros, así como cantante, y eso le hizo viajar a sitios tan dispares como Cuba, Jamaica o Puerto Rico. Se apartaría del mundo de la música en el año 1932 para dirigir una residencia de ancianos. ¿Y por qué quería yo, en parte, que llegase este momento? Porque vamos a escuchar uno de mis temas preferidos de blues. Además, ella fue la primera que lo grabó. Yo de este tema pues tengo infinidad de versiones. Es más, luego vais a poder escuchar otra. Pues venga, vamos a disfrutar de Sarah Martin y la primera versión que se grabó de este super clásico, Ain't Nobody Business, no es asunto de nadie lo que haga. Bueno, pues vamos a a escuchar ahora la letra, que siempre tenía ganas de haberla encontrado, y por eso cuando la vi en este libro, pues fue un alegrón, porque muchas veces las traducciones que puedas encontrar en internet, pues te das cuenta de que no son muy exactas, precisamente. Vamos allá, no es asunto de nadie lo que haga. No hay nada que pueda hacer, ni nada que pueda decir, sin que la gente me critique. Pero voy a hacer lo que quiera de todas formas, y no me importa si todos me desprecian. Si me diera la idea de arrojarme al océano, no es asunto de nadie lo que haga. Si dejo que mi mejor compañero me lleve directa al precipicio, no es asunto de nadie lo que haga. Si mi amante no me gustara y lo dejó por otro, no es asunto de nadie lo que haga. Si voy a la iglesia el domingo y el lunes al cabaret, no es asunto de nadie lo que haga. No llamaré a la poli si mi papi me muele a palos. No es asunto de nadie lo que haga. Prefiero que me pegue a que se dé el piro y me abandone. No es asunto de nadie lo que haga. Si mi papi no tiene dinero y le digo, toma todo lo que tengo cariño, no es asunto de nadie lo que haga. Si le doy mi último centavo y me quedo en un aprieto, no es asunto de nadie lo que haga. Esta es la letra de Sarah Martin, la primera vez que se interpretó este Ain't Nobody's Business. Y venga, vamos a continuar con la siguiente protagonista de esta sección en el programa de esta noche. A estos dos que van a intervenir, ya los conocéis muchos de vosotros. I'm in the mood for love. Yes, I'm in the mood. Lord, Lord, Lord. I'm in the mood, in the mood, mood. I'm in the mood for love. I'm in the mood, I'm in the mood. Your baby, I don't want to be with no one else. I can't get my thrill, baby. I'm looking to be with you. Go night, night time, right time. Oh, love to be with the one you love. I'm in the mood, baby. I'm in the mood. I'm in the mood. Some of your love, some of your love. I'm coming on. Some of your love, some of your love. I'm in the mood. Mm-hmm. I'm in the mood, baby. I'm in the mood for some of your love. Pues buena pareja, se echó de amante John Lee Hooker. Aquí teníamos a Bonnie Raitt. Es bastante conocida. Solamente os voy a leer unas cuatro líneas que trae aquí el libro. Dice, Yo no lo sabía, que es de sangre escocesa, a lo mejor tal vez por eso ese pelo pelirrojo. Yo siempre lo he comentado, yo lo dije alguna vez, que me parece una mujer muy, muy interesante. Dice, tiene ahora 71 años, me parece, ¿no? Wright ha recibido 10 premios Grammy y aparece en el número 50 en la lista de la revista Rolling Stone de las 100 cantantes más grandes de todos los tiempos y en el 89 en la de las 100 guitarristas. La artista australiana de country, Green Connors, dijo de ella: Bonnie Wright hace con una letra lo que nadie más puede hacer, la dobla y la retuerce en tu corazón. Pues bueno, es una de las grandes del blues y del rock. También tuvo sus años oscuros, sus problemas con las drogas, su rehabilitación. Ella dice que cuando vio que Steve Ray Vaughan tocaba mejor sobrio que colocado, pues fue una de las cosas que le impulsó también a curarse. Yo tuve la oportunidad de verla en Barcelona, pues haciendo de telonero de telonera, en este caso, de Eric Clapton, ¿no? Si fue... Pues sí, sería el 97 o... Bueno, no me acuerdo ahora concretamente. La verdad que fue un buen concierto. Luego compartieron escenario y todas estas cosas. Pero bueno, os voy a leer la letra. Bueno, enterita. Es un diálogo entre, en este caso, entre Bonnie Wright y el fallecido, como no, John Lee Hooker. Dice algo así como: Estoy dispuesto para el amor. Sí, lo estoy. Estoy dispuesto para el amor. Estoy dispuesto para amar, señor. Y ella contesta: sí, sí, mi papá me dijo, sé lo que hizo, deja a ese hombre en paz. Sí, sí, lo hizo, pero papi no me dijo, señor, lo que ese hombre me menospreciaba. John Lee Hooker, menospreciando mucho, mucho, mucho. Estoy dispuesta, cariño. No, no lo hizo. Estoy dispuesta para algo de tu amor. Cariño, estoy dispuesta para el amor. Tócalo, cariño. Señor, te amo, Bonnie Wright. No quiero estar con nadie más. No. No puedo disfrutar, cariño, a menos que esté contigo, solo contigo. Por la noche es el momento perfecto, oh señor, para estar con la persona que amas. Estoy dispuesto, cariño. Estoy dispuesto para el amor. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Bueno, así un poquitín por encima es el diálogo entre Bonnie Wright y John Lee Hooker en esta canción. Y venga, vamos a continuar. Son la 1:05 minutitos y vamos a escuchar precisamente a Eric Clapton, ¿eh? Vamos a escucharlo precisamente haciendo la versión del tema de Sarah Martin. Esa canción yo la he escuchado, beso, por Clapton, por Eric Burdon, por Jimmy Witherspoon. Bueno, es un clásico del blues. Este tema que vamos a escuchar viene en un disco directo que ha sonado aquí ya unas cuantas veces porque es una pasada, de la gira del 95 del From the Crate. Esta canción no venía incluida, en el disco oficial, aunque sí venía incluido en algunos piratas que hay por ahí. Luego en el repertorio en directo la utilizó. Por ejemplo, en Barcelona la utilizó y yo juraría que es la canción que utilizaba para despedir el concierto. Pues venga, vamos a escuchar al mano lenta, con ese tema. Ese a nadie le importa, ¿no? Es cosa mía, más o menos. Hay un pequeño fallo. Qué raro, hombre, que no hubiese pasado nada. Pero bueno, no nos quejemos. I can do, or nothing I can say, but some folks won't criticize me, so I'm gonna do just what I want. It ain't nobody's business if I do. Yeah. me, well, it ain't nobody good if I do, do, do, do. If I lend her my last nickel and it leave me in a pickle, well, it ain't nobody good if I do. Lord knows, well, it ain't nobody's business if I do. Lord la versión que hace, y en directo la verdad que quedaba bastante bien. Era, me acuerdo, un solo foco iluminándolo a él, empezando a cantar así simplemente con el acompañamiento del piano, y luego al final entraba el resto de la banda. Pues si os parece, 25 años ya, estaba pensando en esto ahora. ¿Cómo pasa el tiempo, señores? Para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, aquí estamos y vamos, ¿qué hora es ya? Ah, bueno, la 1:11. Nos da tiempo a escuchar, si os parece, pues otro tema en directo de este disco. Esta canción sí que venía incluida en el From the Crate. Este Drifting, lo pasa que aquí también hace unos pequeños cambios. A ver si no es esta o me he equivocado yo. Pues no es que me haya equivocado yo, es que está mal el CD. Viene mal el orden de las canciones. Pues no sé, vamos a ver cuál está sonando. Vamos allá. I'm looking for a girl who ain't never been kissed, who digs ain't nobody's business, and I won't have to break my fist when I've been drinking. Yes, when I've been drinking. When I come home at night, please let me lay down and rest. When I come home, babe, I want you to put me in a rocking chair. Rock me any place, baby. I don't care when I've been drinking. Yes, when I've been drinking. When I come home at night, please let me lay down and game, and let you cut just be your judge. Jimmy Witherspoon, hombre, se lo he dicho unas cuantas veces, este When I've Been Drinking, cuando he estado bebiendo. Y vamos a despedir el programa esta noche pues con esa pincelada de jazz que estoy intentando poner ahora todos los programas en esa sección que he llamado Ya Estoy Aquí. La otra semana quería poner Bill Evans y sonó Bill Evans, lo pasa que era con Chet Baker y sonó mucho más la trompeta de Chet Baker, que es una maravilla, que el propio Bill Evans. Por lo tanto, vamos a escuchar a Bill Evans en formato trío para despedir el programa esta noche, uno de los grandes pianistas del jazz. Me encanta la forma que tiene de tocar, os lo había comentado, cómo echa la cabeza inclinada hacia las teclas, como queriendo escucharse a sí mismo, y además en formato trío, repito, es una auténtica gozada. Este tema debe ser de principios de los 50 y lleva por título My Foolish Heart. Repito, Bill Evans en la sección de esta noche de Ya Estoy Aquí. Thank you. pues estamos ya llegando al final del programa de esta noche de Movida en la Cantina. Empezamos hacia las 11:30 recordando al fallecido Ronnie James Dio, del que se cumplían 10 años de su fallecimiento. También recordamos, como no, a Luke Peterson, que nos dejaba por sorpresa, por desgracia, con 55 años el pasado domingo. Hemos escuchado, como no, algo de blues, ahí deshojando ese maravilloso libro, ¿no? Sarah Martin, una de las protagonistas de esta noche, Bonnie Raitt también, hemos escuchado a Clapton, escuchamos a los Rolling Stones en ese Dirty Work del año 1990. Y recordar que en el próximo programa de Movida en la Cantina, haga bueno o haga malo, tenemos una cita en la playa con los chicos de la playa, con los Beach Boys. Como siempre, agradeciendo más que nunca vuestra compañía anónima, ha sido un placer una vez más estar aquí en los estudios de Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Y recordar esa redifusión que se hace todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Recuerda, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón.